Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia, en el 107.5. Saludos también a quienes escuchéis a través de Radio Almaina, de Contrabanda FM o de Bistu Irratia. Y hoy vamos a dedicar el programa a varias cosas. Para empezar, bueno, el origen del programa de hoy podría decirse que es Rocket 808, el proyecto de John Shuley, su segundo proyecto como hombre orquesta. Y de ahí, pues bueno, empezaremos precisamente con varios personajes que se dedican a esta manera de hacer música. También repasaremos un pequeño sello llamado Always a Hit, escocés, dedicado a bandas pues muy interesantes. Y también escucharemos a los Super Suckers, que de nuevo, incansablemente, Eddie Spaghetti sigue con ellos y estará en Bilbo y en varias ciudades a lo largo de esta semana. Pero antes de nada, como os digo, vamos a empezar con Hombres Orquesta y concretamente con un proyecto que se llamaba Cutter Finger a principios de siglo y que sonaba así de mal. Rehab Twist, el twist de la rehabilitación. Cutter Finger con dos O's era el proyecto de James Richard Oliver, también conocido como Jimbo Oliver, natural de Blue Ridge en Georgia, en el estado de Estados Unidos, y que pues a finales, bueno, en principios de los 90, en el 92 concretamente, empezó a hacer pues bueno sus propias grabaciones en casetes, y bueno, así es como nació el sello, que duró, porque que yo sepa, no debe de estar ya muy activo, hasta el 2005. Hillbilly Songs Records, haciendo un juego de palabras, creo, entre Hillbilly, el rollo ese así campestre, country y estar enfermo. Il Billy. Un sello que eso, que como os decía, pues empezó haciendo maquetas con su nombre hasta que, pues bueno, en el 2002 o así, empezó a hacer este proyecto llamado Cutter Finger, que aparentaba ser una banda, pero en realidad era él tocando todos los instrumentos. Y luego, bueno, sí que debía de, pues en algún momento, hacer alguna pequeña gira o un concierto por la zona, y pues bueno, contaba con amigos músicos que le acompañaban en directo para hacerlo un poco más ameno. Esto que estamos escuchando concretamente es el segundo EP que sacó en el año 2003, tres acordes y un resentimiento, Three Chords and a Grudge, un disco que, como veis, pues suena con el volumen a tope, distorsionando, pero de mala manera. Y este tema se llama Rotten Candy. We'll be right back. Scooter Finger. Si os interesa más o profundizar en, pues bueno, en la corta discografía de este hombre, en el Bandcamp, de pues escrito así, Cutter Finger, dedo, y Cutter con dos O's. Pues nada, está en el Bandcamp sus tres discos y bueno, incluso en descarga libre. Luego ya las maquetas de él en los 90, eso ya es otra historia. Pero seguimos con más hombres orquesta y lo hacemos con el que, pues eso, precisamente el que daba origen a este programa, que es ni más ni menos que el amigo John Shuley, guitarrista que más de uno debería de recordarle por los Revelators, que es el grupo que, pues a finales del, bueno, el siglo pasado, montó bastante ruido, aunque brevemente. Aunque bueno, recientemente se volvían a juntar para uno de los Funtastic, y luego bueno, ha estado en un montón de bandas, también estuvo en el Hard Feelings, estuvo con Walter Daniels en varios proyectos, y hace unos cuantos años empezó Rocket 808, una banda, bueno, que como decía antes, es su segundo proyecto como hombre orquesta, porque antes pues también sacó unos cuantos discos como John Shuley y su One Man Band, que hacía un poco como, bueno, con King Automatic y, bueno, muchos hombres de orquesta, ¿no? Aprovechar los loops para, pues bueno, para tener diferentes guitarras mientras él tocaba, pues, la guitarra y la batería. Con este proyecto, lo único, el Cohete 808, lo que hace es juntar pues dos de sus ídolos, digamos, de alguna manera. Por un lado Link Wray y por el otro lado Suicide, es decir, el rock and roll instrumental junto con el rollo así casi electrónico, pero muy primitivo. La cuestión está en que acaba de sacar un disco nuevo, bueno, el año pasado, en verano del año pasado, que se llama House of Jackpots, y vamos a escucharle. Este es el single que utilizaba como presentación, un tema instrumental bastante hipnótico. House of Jackals, en Rocket 808. Segundo disco sería de John Shuley al frente de este cohete 808, que de nuevo, pues bueno, desde los lejanos tiempos de los Rebelators, cuenta con Tim Warren, que es el que se encargó cuando estaba con la Crypt de sacar pues los dos discos de los Rebelators. Porque aunque no lo parezca, sí, sacaron dos, aunque uno un poco de forma accidentada muchos años después. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí está eso, Tim Warren masterizando este disco de John Shuley, que ciertamente, como pues bueno, es bastante más tranquilo que el anterior. Pues bueno, casi todo instrumental, excepto pues bueno, las versiones, de las dos versiones que incluye de Jody Reynolds. Y de lo sigue Sputnik, que la verdad es que pues le han quedado un poco barrindocas, diría yo. Y bueno, pero así que nos vamos a quedar con otro de los temas instrumentales, un tema titulado MK Ultra Twist. Estaba John Shuley con pues lo que es su segundo disco con este proyecto llamado Cohete 808. Siguiendo, vamos a recuperar otro hombre orquesta que, bueno, por si acaso vuelvo a decir eso, que pues en este caso John Shuley era el encargado de tocar pues bueno las cajas de ritmo y las diferentes guitarras, que es lo mismo que hace Andy McFarlane, un escocés que se fue a Italia hace mucho tiempo, y allí montó en su momento los Hormonauts, una gran banda, que ya que hablo de ellos los vamos a escuchar después porque siempre viene bien recordarlos. Luego también montaron, bueno, cuando se acabó ese proyecto, empezó con los Rock and Roll Kamikazes, y lleva unos cuantos años que no sé si estará un poco desencantado con las bandas, que empezó haciendo un dúo llamado The Andy McFarlane Two-Man Orchestra, junto con el contrabajista precisamente de los Rock and Roll Kamikazes, Niccolò Fiori. Y ahora mismo debe de estar, bueno, desde el 2022, creo, está como miembro de orquesta él solo tocando la guitarra y, como dice en el disco, con el pie izquierdo toca la pandereta, pandereta plato, podríamos decir, y con el pie derecho toca la maleta, que pues es como una especie de bombo improvisado. Bueno, improvisado no, extraño. Semi-acoustic Suitcase, precisamente se llama. Maleta semiacústica, que es el disco que sacó en 2021 y que vamos a escuchar precisamente un tema del mismo. Lordy Lord My Ass, es Andy McFarlane. Que sacaron el sello escocés Always a Hit Records, como os digo, en el año 2021, de este hombre, Andy McFarlane, guitarrista, que luego también, ya os digo, le oiremos con los Hormonauts, pero ahora estamos con este semiacústico Suitcase, que, pues bueno, en el cual toca todos los instrumentos, que básicamente es eso, es la guitarra y una batería bastante primitiva. Y entre versiones y demás, que por ejemplo hacen pues del Mojo Working o de Black Flag, pero que dejaremos para algún Plagiary Sheets, también hace, pues, bueno, la verdad es que como este tema, versiones de su otro grupo, los Rock and Roll Kamikazes, que pues también tenían este Break, que vamos a escuchar ahora mismo, que es más un blues de la vieja escuela. Break, Andy McFarlane. Make a record. un Andy McFarlane que estuvo así como hombre orquesta pues en el Psychobilly Meeting del año 22. Y como os decía, ya que estamos, vamos a escuchar a los Hormonauts, que sacaron hace pues 22 años un gran disco, el Hormon Hop, que sigue estando muy, muy bien. Sweet Your Thing. Just 20 years old, she's such a light little soul. Got a tattoo in the middle of her back. She's got bright pink hair and all the cast turn to stare, cause she doesn't give a shit about the pack. Oh, here she comes. She's a real fast driver, be it motor car or motorbike. Well, the same thing you, I call her loopy loose, cause she's just the kind of woman I like. She's a sweet young thing, the craziest little woman I can find. Yeah, I'm a sweet young thing. Well, she's got me going. I said a sweet young thing. There's one other little thing as you know. Hey, my motorized mama goes a bama lama lama, but I can never let her go. And some balls they were to make you all smile. There she comes. I guess I'll see you all later, cause I got a lot of stuff to get done. I ain't seen her in 3 days, and she's gonna make it pay. Oh, hell, I'm the lucky one. Yeah, I'm a sweet young thing, the craziest little woman I can find. Hey, yeah, I'm a sweet young thing. Well, she's got me going out of my mind. I said a sweet young thing. Well, another little thing as you know. Never let her go. She's a sweet young thing. Los Hormonauts en el año 2001 con Andy McFarlane a la voz y a la guitarra. Y en el sello que ha sacado ese disco que escuchábamos antes en como hombre orquesta, que se llama Always a Hit Records de Escocia, pues la verdad es que han sacado cosas muy interesantes, y una de ellas es una banda que se llaman The Broadway Twisters, de los que vamos a hablar ahora mismo. Tan solo tienen un disco, que es este South by Southwest 2, y que vamos a empezar escuchando pues el tema con el que lo abren, que es una buena tarjeta de presentación, Night Tripper. She was dancing like a fascist at El Moro in Milan, where her sister sat beside me with a clutch bag and a plan. At a bar, two one-way tickets to a destination known. She produced to be a brochure with directions to my home. She said, I'm in her and I'm pleased to meet you. I'm up for anything that you're into. surfing like a six kick in that way they do for fun. At the door they check for weapons, and if you're clean they'll give you one. A screw came on our platter, she identified her needs. She had visions of free passage to some job lined up in Leeds. She came on a train all the way from the Ukraine. Fly me that triple. Drumming, I could see she was the looker from where she saw me coming. She said she drives me crazy, so we went into her car, where she kept the rhythm back up. She could play like Johnny Marr. She had a way that I thought was groovy. She should have been in the Fellini movie. Fly me, now triple. Bam, bam, grazie, man. Un disco que confunde un poco, ciertamente, cuando se escucha, bueno, cuando se ve la portada de estos Broadway Twisters, porque aparecen cuatro rockers, pues que me imagino que serán de los años 60, pues con pinta en plan, pues bueno, Chrissy Caban y los Rhythm Rockers, por decirlo de alguna manera. Y para nada, son concretamente, en principio la banda son dos, es pues, un dúo, Adrian Stravic es el cantante, guitarrista, compositor y bueno, digamos que es el que lleva la banda, y acompañado de Bill Mann, con dos N's, al contrabajo y a coros también. Luego en el disco, que como os digo, este es su primer disco, South by Southwest Number 2, pues están acompañados por diversos baterías, tres concretamente, y algún teclista, un armonicista y bueno, algún que otro colega. Y la verdad es que es eso, está hecho recientemente, en 2021 sacaban una versión en CD, este sello que os comento, Always Hit Records, pero anteriormente, pues bueno, lo habían editado en vinilo ellos mismos. Bueno, por lo menos tiene pinta de que son ellos mismos, en un sello que lo tenía por aquí el nombre, Tengukuru, que es donde precisamente también ha editado pues un libro llamado Monomanía, Mon Amour, su cantante, Adrian Stranik. Un libro, pues bueno, sobre una obsesión, sobre Betty Page. Pero bueno, vamos a centrarnos en eso. Estamos escuchando a los Broadway Twisters, un grupo que deben de ser además en directo una auténtica salvajada. Do you remember the future? Así suena. Wishing on a star on Venus when a space dog came and said he knew my name. And at me, dog, I explained it all. Us Earth boys looked the same. He was looking for a piece of vengeance for the test flight death of his sister liquor. They don't care about space programs, progress or perestroika. Do you remember the future, baby? Where do you think yesterday came from? Do you remember the future, baby? Although tomorrow's been and gone. I wanna find where the ones they belong. Skywalking on the way to Memphis when the climate change came for Hurricane Elvis. Baby, burning from my past, it haunts me. Future fear, we got nothing on it. You come looking for a rectify, but if I were you, I'd just keep on walking. Can't hear my rock and roll for the sound of money talking. Do you remember the future, baby? Where you think yesterday came from? Do you remember the future, baby? Although tomorrow's been gone. Yeah. Do you remember the future, baby? I wanna find where I wanna say it's gone. roads had nowhere signs and nowhere lands for a bed or restaurants. The visit riders on the other side, but it's about time we nailed that misnomer. Time ain't what it used to be, but only fly when you're in a coma. Do you remember the future, baby? Where do you think yesterday came from? Do you remember the future, baby? All those tomorrows been gone. Yeah. Do you remember the future, baby? I want a band where I won't say it's wrong. Curioso, porque ahora escuchándole en este tema otra vez me ha recordado incluso un poco a Thor, Thor Skoog, el cantante, el que fuera el fallecido cantante de los Kings of Nothing, otra banda, bueno, quizás un poco más macarra, pero con ciertas similitudes con estos Broadway Twisters, que como os digo, debieron de sacar este disco pues justo cuando la pandemia, o sea que tampoco debieron de poder hacer mucha pues bueno, muchas giras con el mismo, pero su cantante Adrián Stranik parece ser que tiene bastantes proyectos o bastantes ideas, y que supuestamente pues este sello Always a Hit pues será el encargado de sacarlas en una recopilación, parece ser, o algo así. Pero bueno, de momento eso, este disco South by Southwest, que ya es del 2021, pero suena muy bien, y vamos a quedarnos con otro tema más, que es este Crack Baby. Midnight hour, you're on the rock again. sun comes up, and as the hour falls, we do crack, baby. You don't wanna buy. Vamos avanzando porque si no, no da tiempo a mucho más. Estos eran los Broadway Twisters, que volverán a sonar porque además tienen el último tema del disco es una versión de Urban Voodoo Machine, y es que tienen bastante relación con esta banda porque formaron parte precisamente de un recopilatorio haciendo versiones, y bueno, pues porque al final, no sé si lo he dicho, son de Bedford, en Inglaterra, y bueno, vamos, que tienen relación pues con toda la movida inglesa, digamos, pues eso, Jim Jones, Alex McGowan y toda esta peña. Dicho eso, vamos con los Super Sackers, que como os digo, están de gira de nuevo. Time. los Super Sackers, que como ya sabéis, pues bueno, Di Spaghetti sigue al frente con, pues, con Marty, Metal Marty a la guitarra y bueno, y el batería. Y nada, pues van a estar tocando concretamente este jueves 29 de febrero en el Anchoqui, en el Café Anchoqui aquí de Bilbo. El viernes estarán en el Daba Daba, el sábado, día 2 ya de marzo, en la Gel Dorado. Y eso, que siguen. En esta ocasión, que yo sepa, pues bueno, harán una remezcla de todos sus grandes éxitos y demás. Vamos a escuchar otro tema, este que por aquello del nombre del tema, pues viene bien para el programa. Seed Fire, son los Super Sackers. Super Sackers de nuevo en directo. Y ya que estamos, vamos a escuchar el que ha sido, pues, el primer disco en solitario del guitarrista que os comentaba, Metal Marty Chandler. Se llama Metal Marty's Greatest Hits, vacilando bastante, y de hecho, bueno, tiene un sentido del humor un poco muy parecido al de Di Spaghetti. Y es más, realmente, pues, los temas están compuestos a medias. Di Spaghetti toca el bajo. El batería es el de los Super Sackers ahora, Adonis Von Streicher. O sea, vamos, que prácticamente es un disco de los Super Sackers, pero con el nombre de Metal Marty, el guitarrista. Y así que nada, de hecho no va a dar tiempo a más, así que decir eso. Y que los Tiki Phantoms también van a estar tocando con los Laguna Goons el viernes 1 de marzo ya también, en el Surf Film Festival, que va a ser en la Nave 9. Y nada, eso ha sido todo. Os dejo con el guitarrista de los Super Sackers. I've been working my ass off every night and day, y'all. I've been working my ass off, I got bills to pay, y'all. I've been working my ass off in every kind of way. I've been working my ass off.